Sí, la verdad que un gusto y un orgullo volver a tener a los amigos acá, que hemos estado conjuntamente participando en lo que ha sido la final sudamericana. Y como decían, la verdad que La Rioja tiene un clima especial para este tipo de actividad y creo que tenemos un gran polo deportivo que va a ser a futuro, que es el Parque de la Ciudad, donde está esta cancha de beach volley. Y la verdad que cuando asumimos esta gestión, allá el año pasado, hablábamos con Efraín, con la gente de la Federación, de poder, ¿no es cierto?, acelerar el desarrollo del beach volley, porque vemos, ¿no es cierto?, con buenos ojos que en unos años y con un trabajo importante, esta disciplina pueda, ¿no es cierto?, llegar a muchísimos chicos, llegar a jerarquizar el tema de las parejas que pueden llegar a participar. Y bueno, obviamente que recibir gente de otras provincias, recibir a grandes personas, gente de la federación, para nosotros es muy importante, y por supuesto el acompañamiento desde el Estado Provincial a través de la Secretaría de Deporte para que estos chicos, ¿no es cierto?, puedan disfrutar, porque más que nada de la competencia, el entrenamiento, lo que queremos es que puedan disfrutar. Nosotros los riojanos siempre tenemos esa característica de recibir con una calidez especial a la gente que viene de otro lado, así que bueno, espero que tengan una buena estadía, que sirva, que sea fructífera para los chicos. Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tuvimos la oportunidad de estar en algunos partidos de beach volley en lo que ha sido los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y la verdad que ha sido espléndido poder presenciar, o sea que es una actividad en la cual en La Rioja puede llegar a hacer algo grande el día de mañana, así que bueno, no lo vamos a desaprovechar, vamos a estar a la altura de las circunstancias, y bueno, con la gente de la federación para que ellos puedan coordinar todo lo que compete. ¿Por qué no se encontrará alguna vez un representante del volley en los Juegos Olímpicos? Sí, eso es lo que soñamos todos alguna vez. Es por eso de que bueno, hay que tener esta decisión de que La Rioja sea parte, ¿no es cierto?, de estas grandes acciones. Así que bueno, va a ser una semana cargada de actividades también. Así que bueno, como decía, no la vamos a desaprovechar y vamos a estar acompañando en los entrenamientos durante la semana en la cancha de beach volley en el Parque de la Ciudad. Muchas gracias. Gracias a usted.